Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les habíamos informado sobre la actividad prevista para este 20 de octubre a la hora 20 en instalaciones del Enjoy Punta del Este bajo el título Reflexiones sobre Turismo y Economía. Y estamos en comunicación ahora con uno de los expositores de esta actividad, con Horacio Díaz. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación y muy buen día a toda la audiencia también. Te podrás imaginar que lo que queremos fundamentalmente es dar elementos de información a nuestros oyentes sobre esta actividad de reflexiones sobre turismo y economía, donde no estarás solo, sino que también te va a acompañar el economista Pablo Ferreri. ¿Es así? Sí, es correcto. Pablo, en particular, es muy importante su presencia y la capacidad de reflexión y de análisis, porque recordemos que Pablo fue viceministro de Economía y director de Rentas de la DGI, dos organismos públicos como el Ministerio y como la DGI muy importantes en todo lo que es el área económica del país y directamente relacionado a todo lo que es uno de los renglones económicos más importantes del país y el más importante para el departamento de Maldonado, como es el turismo y fundamentalmente la economía. Ese impacto que genera el turismo como renglón económico en el departamento, que sin lugar a duda es el principal renglón económico, y en estos momentos de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Así queremos, en un ámbito abierto, con invitación abierta a toda la población, allí es muy importante la presencia de las empresas, de los diferentes rubros, hotelería, gastronomía, transporte, agencias de viajes, inmobiliarias, etcétera, etcétera, como también el sector de trabajadores que están relacionados directamente al turismo, poder entre todos analizar en qué situación hoy se encuentra la perspectiva de la temporada en materia de turismo y qué está pasando a nivel internacional, pero fundamentalmente qué está pasando a nivel regional. Y en ese marco de análisis es que cómo posicionamos nuestro destino país, nuestro destino departamento y nuestro destino Punta del Este para que sea competitivo y para que a la hora de que tanto los extranjeros que están pensando en salir a vacacionar tengan como un punto para poder definir sus vacaciones el Uruguay y particularmente Punta del Este y el departamento de Maldonado. Entonces, en ese sentido, nos parece importante a través de Aspen poder también extender la convocatoria que, reitero, es mañana viernes a las 20 horas, es abierta y en ese sentido el aporte que podamos hacer en lo personal como empresario, como miembro de la Liga de Punta del Este, pero también por lo que fue esa responsabilidad de gestión pública de 10 años al frente de la Dirección de Turismo Departamental, nos parece que es un buen aporte que podamos hacer entre todos para definir estrategias, para definirlas ya, porque ya estamos sobre la temporada y entendemos que hay algunas definiciones que se han tomado, pero que faltaría profundizar en algunos aspectos, algunas medidas que con mucho gusto la vamos a analizar y podemos profundizarla ahora, pero en el marco de esas reflexiones es importante entre todos aportar. Horacio, así que va a ser muy importante. Sí. Dijiste mañana viernes, es pasado mañana. Digo para que no se confundan los oyentes. Pasado mañana viernes 20 a la hora 20 en el Salón Río de Janeiro de Enjoy Conrad. ¿Requiere alguna inscripción previa? No, ninguna, es abierta y es para que toda la sociedad pueda participar. Y quiero agregar algún elemento, si me permites, Jorge, de reflexión en estos momentos. Porque vemos con mucha preocupación las definiciones que se tienen que tomar desde el ámbito público-privado para tener mayor capacidad de competir con otros destinos en la región que también ofrecen el turismo de sol y playa. Y un elemento importante que lo analizamos conjuntamente con diferentes corporaciones es que el valor dólar el año pasado, para hacer una referencia sobre este mes de octubre que es donde se definen las vacaciones, el año pasado, en octubre, el dólar en Argentina, el dólar blue, que es el que tiene acceso libremente la gente cuando desea comprarlo, estaba a 292 pesos argentinos. Un dólar para comprarse en Argentina, sobre el mercado blue, estaba a 292 pesos. Hoy, octubre 19, 18, el dólar está a 985 pesos argentinos. Para que ustedes vean, de 292 hace un año, octubre del año 22, a 985 en octubre 23. Es decir, que multiplicó el valor costo más de un 300%. Y eso significa que quien quiera comprar dólares para venir a hacer turismo a Uruguay, particularmente al departamento de Maldonado, tiene que multiplicar por más del 300%. Pero no solo es esa diferencia, sino qué está pasando en el país. Y en el país está pasando que el dólar en octubre del año pasado en Uruguay estaba a 42 pesos. El dólar en octubre en Uruguay el año pasado estaba a 42. Un año después, acá en Uruguay, está a 39 pesos. Bajó, perdió valor el dólar. Por lo tanto, allí también se transforma en un escenario menos competitivo y más caro para tomar las decisiones de venir a vacacionar a Uruguay. Eso es una debilidad que tenemos. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esa debilidad? Es lo que tuvimos con las corporaciones discutiendo y donde se hizo un planteo para tener un dólar diferencial para el turista extranjero y poder de alguna manera ser un poco más competitivo. No es una solución de fondo, pero genera mejores capacidades de competencia con lo que es hoy la situación. Fundamentalmente pensando en Argentina, que es el principal país emisor de turistas a nuestro departamento. Ese es uno de los planteos. Después hay otros que contribuyen a poder tener mayor capacidad de gasto del turista. Y esto es muy importante también lo que vamos a decir, Jorge, porque las empresas no están pidiendo subvenciones para las empresas. No están pidiendo eso. Lo que se está resaltando es darle mejor y mayor capacidad de competitividad para que el turista pueda gastar más y su moneda pueda valer más. El turista se maneja en valor dólar. Entonces, ¿cómo generamos mejores competencias con un dólar diferencial? Que eso generó toda una polémica en función de cómo hablar de diferentes valores de dólares y particularmente en el área del turismo. Bueno, sí, se llegó a un consenso con las diferentes corporaciones que era importante y que al Estado no le significara más gastos, sino que eso fuera a través de un crédito fiscal para las empresas que tengan esa capacidad de poder darle un valor diferencial al dólar a través de pagos digitales. Entonces, en ese sentido es una propuesta muy concreta, hay otras también que podemos profundizarla el viernes, pero una muy concreta que se le planteó a Presidencia de la República, al Ministerio de Turismo y Economía, y bueno, estamos esperando respuesta. Bien, Horacio, todo esto se enmarca dentro de una entrevista que hubo por parte de representantes encabezados por la Liga de Fomento con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En base a ese encuentro, del cual nosotros inclusive hicimos una entrevista posterior, hemos recorrido las opiniones de diferentes referentes que tienen que ver con algunas asociaciones vinculadas a la actividad turística, como así también de la Cámara de Turismo del Uruguay, del propio Ministerio, y en todo sentido se está en desacuerdo con esta gestión que se hizo de parte de algunos operadores de Punta del Este porque se consideró no corporativa en el sentido de no incluir a muchos referentes también de la actividad turística de nuestro país. ¿Estos reclamos llegó a ustedes allí en la Liga de Fomento? Bien, primera apreciación, Jorge, no fueron operadores actuando de forma independiente. Aquí se expresó el conjunto de las corporaciones empresariales. Y para que la audiencia nos entienda bien, se expresó la Liga de Fomento de Punta del Este, se expresó el Centro de Hoteles de Punta del Este Maldonado, se expresó la Corporación Gastronómica de Punta del Este Maldonado, se expresó la Cámara Empresarial de Maldonado, se expresó la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado, se expresó la Corporación Empresarial de Piriápolis y la Corporación Empresarial e Industrial de Rocha. No fueron operadores de forma, empresas de forma independiente. No, no, yo no dije eso, no, Horacio, no, Horacio, Horacio, no, no, yo no hablé de operadores, no, yo no hablé de operadores independientes. Yo sé que son instituciones. Operador, no, porque la Cámara de Turismo también dijo operadores. Y bueno, es un error. Fueron las corporaciones empresariales que se expresaron en esa entrevista con el presidente de la República y que esas mismas corporaciones integran la Cámara Uruguaya de Turismo. La Cámara Uruguaya de Turismo no tomó el tema en la dimensión que planteábamos las corporaciones, pero sí en la entrevista con el presidente de la República, allí se le entregó un documento donde los presidentes de estas corporaciones firmaban el documento. Allí hay toda una mirada diferente de diferentes actores públicos y privados sobre el dólar diferencial, que no entendemos el porqué de, primero, de la negativa a analizar esta posibilidad, porque se trata de, entre todos, poder definir cuál es la propuesta que genera mayor capacidad de competitividad en la región. Creo que todos estamos por este interés supremo, ¿no?, que al turismo le vaya bien, porque es la actividad económica que mejor distribuye en el país y que es la principal actividad económica del departamento de Maldonado. Disculpame, Horacio, estamos desviando, porque yo no apunto a eso. Yo apunto a que el planteamiento fue hecho por gremiales turísticas del departamento de Maldonado, sí, del departamento de Maldonado y alguno de Rocha, tengo entendido, también. Correcto. Pero no corporativamente, sí, en lo que tiene que ver al nucleamiento de la Cámara Uruguaya de Turismo, por ejemplo, ¿sí? Y que eso de alguna forma, no fue bien recibido de parte de otras gremiales turísticas del país. Se supone, según se me ha manifestado, que este tipo de acciones, y más frente al presidente de la República, hubiese correspondido que se hiciera a nivel de la gremial nacional, sí, y no de uno o dos departamentos. A eso solamente me refiero. Pero tampoco es para irnos muy largo, porque además se nos ha ido el tiempo, pero hay algo que me consta. Dejó de alguna forma allí gente un poco incómoda con esta situación. Simplemente eso es lo que te quería manifestar. Perfecto. Y preguntarte, para redondear la entrevista, Horacio, si tuvieron respuestas concretas de parte del presidente de la República al planteamiento. No del presidente de la República, el presidente deriva a su equipo de gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Turismo, y allí lo que se estimó fue, por parte del Ministerio, hacer una entrevista donde las corporaciones que firmamos el documento fundamentaran sobre las diferentes iniciativas para poder, bueno, dar una respuesta definitiva. Pero me quedo con el tema de la Cámara de Turismo, donde realmente esa institución, Cámara Uruguaya de Turismo, es muy importante porque debe reflejar el sentir de todo el país, de todos los departamentos. Y no todos los departamentos tenemos las mismas realidades. Por lo tanto, es muy válido que el departamento de Maldonado, a través de sus corporaciones, hayan expresado esta preocupación con propuestas muy concretas para encarar alguna estrategia pública-privada hacia la temporada. Entonces, no es que nos enojemos con la Cámara Uruguaya de Turismo ni que no estemos peleados. De hecho, yo integro la Cámara como suplente del referente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este Maldonado. Pero lo cierto es que es muy válido la expresión de las corporaciones del departamento, y de la Cámara Empresarial de Rocha por la necesidad de tomar medidas mucho más profundas para poder generar un ámbito mejor de cara a la temporada. Pero todo esto lo vamos a analizar y vamos a compartirlos este viernes, y la presencia de Pablo Ferreri le va a dar una mirada nacional también por su experiencia al frente del Ministerio de Economía en su momento, y eso es muy válido también, así que aprovechamos para invitar. Me llega una consulta por un mensaje al celular, me preguntan si esta es una actividad organizada por el Frente Amplio. No, es una... ¿Quién organiza? Es una fundación que organiza diferentes eventos de reflexiones sobre temas de actualidad, de economía, de turismo, de producción, y en ese sentido, para Maldonado en particular, fuimos invitados por lo que fueron esos 10 años de gobierno del departamento de Maldonado como director de turismo, pero también como empresario inmobiliario con más de 30 años. Y es allí donde, bueno, podemos aportar una mirada mucho más local. Y por eso estamos invitando también, porque soy parte como invitado, es abierta y a referentes tanto del ámbito público y privado para que puedan participar. ¿Y qué fundación es? Es la Fundación de Reflexión de Nuevos Espacios, en este caso invitando a Pablo Ferreri y a Horacio Díaz, pero van a ver, porque ya han habido, de producción agrícola, de cultura, en fin, de diferentes temáticas que hacen a definir políticas de Estado más allá del partido de gobierno que esté gobernando ese momento. Esta fundación lo que tiende es a generar políticas que trasciendan los diferentes gobiernos, como es el caso del turismo, particularmente para nuestro departamento, y donde con mucho gusto participamos. Horacio, gracias por esta charla, muy amable. Con mucho gusto, y reitero, te hacemos la invitación abierta a todos los oyentes y a toda la audiencia para este viernes 20 a las 20 horas en el Salón Río de Janeiro de Enjoy Corp. Buena jornada para ti, muy amable. Gracias, chau, igualmente chau. Para ustedes, un abrazo. Dialogábamos con el operador turístico y exdirector de turismo de nuestro departamento, Horacio Díaz. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.